una falsa modestia. Tratamos de ir hacia la verdad. Ya está, listo, lo disfrazamos para que no se note que lo que estamos haciendo en realidad es un posicionamiento intolerante que desprecia lo diverso y que en el fondo esconde un desprecio hacia uno mismo. Si no, no sería tema del diario de hoy para ninguno de nosotros, si no tuviera una cierta vigencia en nuestro propio sentir, en la fórmula que resuelve la incertidumbre de nuestra identidad. Claro, uno no sabe quién es y no es tan sencillo bancarse ese no saber, ese todo el tiempo estar siendo, ese ser un manojo de posibilidades. No es tan fácil bancárselo. Así que me viene bien que exista allí un enemigo, una fealdad, un daño potencial, para que yo entonces pueda cerrar mi sentido en el mundo. Me quedo tranquilo. ¿Y por qué me pone intranquilo no cerrar mi sentido en el mundo? Nada, tiramos en la mesa un montón de cosas. Usted sabe que en La Bruja no hacemos filosofía y ni siquiera somos muy eruditos en nada. Esto puede parecer falsa modestia, pero vamos hacia otro lugar. En La Bruja no hacemos un programa de filosofía, ni de historia, ni de lingüística, ni de religión o espiritualidad, ni de epistemología, filosofía de la ciencia, etc. Sino que esas cinco cosas que mencioné y algunas más las cruzamos, las mezclamos todas, las ponemos todas en la cacerola para preguntarnos qué está pasando, por qué pasa lo que pasa, por qué la sociedad actual en la que vivimos es tan maltratadora, tan despreciadora precisamente de lo diverso, por qué subestima, o peor que eso, lo femenino, la niñez, lo sentimental, lo intuitivo, por qué ha aumentado tanto el individualismo en las últimas dos o tres décadas, por qué aumenta tan desaforadamente la desigualdad en el mundo. Mirando ese paisaje real que nos rodea, nosotros vamos a buscar a esta cacerola donde hemos cruzado estas disciplinas que yo le conté. Eso es La Bruja de las Palabras. En realidad no sabemos mucho de ninguna de esas cosas. Sabemos un poquito de todas. A eso jugamos. En realidad somos aficionados, tenemos que decirlo, así que las cosas que digamos acá deben ser todas revisadas. Nuestro aporte es que este cruce es muy raro de escuchar, de sentarse, como se siente usted, señora, a escuchar el programa y ver cómo se despliegan conexiones entre asuntos, me olvidé de nombrar psicología hace un rato, entre filosofía, psicología, historia, lingüística. Siempre hay una perspectiva geográfica, educativa, sexual, artística. Siempre estamos mirando culturas diversas. Mientras describimos, como vamos a describir hoy, a Platón, estamos pensando qué ocurría en ese momento en la China, en la India, en América, qué pasaba con los nórdicos, con los vikingos. Y entonces, por ahí usted aquí va a escuchar cosas que en planteos de cada una de las ciencias, psicología, filosofía, historia, por ahí no se hacen porque están observando linealmente el desarrollo de la propia disciplina y no hacen tanto el cruce. Por supuesto que hay muchos pensadores que sí hacen el cruce, nosotros también. Y de hecho, vamos a escuchar hoy, como hacemos siempre, a personas que sí son expertas en las disciplinas respectivas, ¿sí? Con eso compensamos un poco nuestro carácter aficionado, y cometemos errores, eso usted tiene que saberlo. En tiempos de internet esto puede salvarse. Había alguien, supongo que sería Tagore, casi seguro que es el maestro Tagore, allá en la India, amigo de Einstein, por supuesto de Gandhi. Digo por supuesto porque esa gente se va juntando, como las hojas se van juntando en un rincón del patio o del jardín. Tagore decía, si dejas afuera todos los errores, también la verdad se va a quedar afuera. Así que estos son ensayos, señora, son intentos, como en realidad como lo que puede decir cualquier ser humano que es pequeño, que siempre tiene sus subjetividades, sus cegueras y también sus talentos. Lo que hacemos en La Bruja son pinceladas, intentos, hipótesis, y si esto fuera así, y ahí terminó el programa. Después usted puede seguir, puede profundizar, puede chequear si nos hemos equivocado. Estamos presentando hoy a Platón, este pensador corpulento, igual que Tomás de Aquino, personas muy corpulentas que uno no se las imagina intelectuales. Platón lo era. Platón vivió 400 años antes de Jesús de Nazaret, inmediatamente después de Heráclito, y fue maestro de Aristóteles. Ahí estamos. Es lo que se conoce típicamente como cultura griega, y Platón no solo es pensamiento griego, sino es, podríamos decir, es una simplificación, por supuesto, es fundador de la cultura occidental, porque él establece, y además lo deja por escrito, y tenemos acceso a esos escritos, él establece ciertos principios que siguen vigentes hasta el día de hoy, sorprendentemente, uno dice, ¿cómo puede ser que haya allí una especie de núcleo duro que no cambia? Aunque han cambiado tantas cosas, tantísimas, religión, tecnología, guerras, imperios, sin embargo, permanece ese piso que hace que cosas que escucharemos hoy a usted le resulten completamente familiares si fueron escritas hace 2400 años. Ese piso permanece. Incluso a veces nos preguntamos, ¿es que la gente lee a Platón y entonces por eso estas ideas continúan? ¿Es que los griegos de aquella época leyeron a Platón y entonces repitieron sus ideas? ¿O es que Platón pudo cristalizar algunas ideas que estaban dando vueltas, las puso por escrito, pero de cualquier modo ya estaban ahí funcionando y eran útiles, o así se las consideraron, por lo menos a esos que determinan el rumbo de una cultura? Y hay personas que influyen en la cultura. Mira, había una definición de cultura que decía, cultura, la cultura está formada por todo aquello que la clase dirigente no condena. Fíjate. Personas muy importantes de una sociedad, si demonizan algún asunto de la cultura, lo que fuera, a la larga ese aspecto va a quedar afuera. O por lo menos ahí hay una zona de fricción, y con el correr de los años, la mayor parte de las veces, eso prohibido por la clase dirigente se licúa, desaparece o es completamente marginal, no forma parte del arte, de la religión, de lo que se enseña en las escuelas, y queda olvidado. Hay algunas excepciones, se me ocurre ahora la cumbia, por ejemplo, en la cumbia villera, incluso ciertas músicas que la clase dirigente condena, pero que tienen una fuerza, una rebeldía suficiente como para ser parte, por lo menos, de algunas zonas de la cultura o de la contracultura, que también es parte de la cultura, seguramente. Yo me preguntaba, creo que así venía el hilo, ¿cómo es que estas ideas perduran si la gente no lee a Platón? Entonces, últimamente yo decía, hay ideas que son muy seductoras y que entonces prosperan, mientras que hay otras ideas que son muy antipáticas y a la larga no prosperan. Estoy ahora ya pensando no en la clase dirigente, sino en el común de la gente. Incluso lo vemos en la historia cuando se cruzan dos culturas, hay algunos elementos de una de las dos culturas que cautivan a los integrantes de la otra cultura y son rápidamente apropiadas. Estas ideas cautivantes, si me permite, así les vamos a llamar hoy. ¿Cuál sería una idea cautivante? Por ejemplo, que vos sos genial. Vos, el que me escuchás, sos una joya que todavía no ha sido suficientemente descubierta. Los demás no te valoran por lo que vos efectivamente valés. Y cuando se den cuenta lo genial que sos, esta idea es muy cautivante. Y si encontrás un momento cultural de duda o de crisis, esta idea rápidamente va a desparramarse, porque es muy apetecible, porque es entusiasmante, porque genera, al menos en un principio, una sensación de bienestar. Y fíjate, dijimos si hay una cultura en crisis, y este es como una especie de caldo necesario para que prosperen nuevas ideas que se incorporan. Entonces vos ves que ciertas ideas, el monoteísmo es una idea también atractiva, interesante. Uy, mirá, hay una sola verdad, no hay muchos dioses, qué lío, hay una verdad. Incluso nuestro rey es un representante de ese dios. Eso genera una especie de certeza, repito, en un momento de crisis. Si están todos tranquilos, ni se interesan en las nuevas noticias. Si hay una desazón, una intranquilidad, unas penurias, se abraza rápidamente. Eso es lo que vemos en la historia. Se abraza la idea, por ejemplo, del monoteísmo, incluido en los Andes, en 1430 más o menos. Hasta ese momento no, la idea del monoteísmo no había cuajado. No sabemos de dónde llegó en 1430, pero sabemos que cuajó rápidamente, por lo menos en la clase dirigente, precisamente, ¿no? Otros lugares, como solamente duró 100 años ese monoteísmo incaico, hay lugares que no llegaron a ser contaminados con este monoteísmo de Pachacútec, concretamente, ¿no? Que se decía representante del único dios Viracocha. Las culturas que se alejaban de ese centro en Perú, algunas no fueron tocadas por este monoteísmo. Algo similar vemos en algunos momentos de Egipto, y precisamente Platón es el que tal vez mejor exprese esta situación. Lo que hace Platón es cristalizar esta idea de Dios único. Habitualmente no le va a llamar Dios a esto único, pero sí va a decir que hay una verdad, un bien, un concepto de belleza. Y este es el planteo platónico. Cierra allí una nueva cosmovisión, y esa cosmovisión es funcional, cae simpática, y entonces se corre en el mercado, en la fiesta de cumpleaños, se desparrama esto, sirve de consuelo a los malestares, sirve de orientación en la confusión, y entonces hasta el día de hoy, en cada hogar, por más alejado que esté de los centros urbanos o de los libros de Platón, cada madre enseña con una tremenda fuerza en la intimidad del hogar, enseña que existe una luz, una esperanza, un mundo mejor, que el nene va a ser el mejor y que tiene que superarse en esta escala que le contaba yo al principio, hacia la luz, hacia la verdad, hacia el bien, que es uno solo, es una sola escalera. Rápidamente nos vamos a otra cultura, porque si no caería en la trampa de hablar de filosofía occidental. No, vamos a otras culturas, en la China, por ejemplo, para esa misma época, o en América. De ningún modo hay una sola escala. No hay un bien, una verdad, un concepto de belleza. Hay un abanico de posibilidades, un abanico de caminos. El idioma indoeuropeo dificulta explicar esto. Hacia las verdades hay un abanico de caminos divergentes, salen en distintas direcciones hacia distintos saberes, hacia distintas formas de lo que nos gusta, ya no digo el bien, lo que nos hace sentir completos, tengo que escabullir las palabras feliz, bien, verdad. Hay un abanico de posibilidades. Entonces, cuando nace un niño, no está la madre ya ideologizándolo, diciéndole que hay una verdad y que él va a ser el mejor, sino que hay una madre que mira al recién nacido o nacida con incertidumbre, con curiosidad, diciendo, ¿y este para qué lado saldrá? Y entonces la crianza de un hijo es una pregunta. No es el deseo de que el recién nacido llegue a ser algo mejor que nadie, sino, ¿y este cómo saldrá? No se sabe para qué lado va a ir, no se sabe cuál va a ser su color, su particularidad, su locura, si me permite esta expresión cotidiana. A ver qué raye tiene, para qué lado, este va a salir pintor, va a salir músico, va a salir izquierdista, derechista, introvertido, extrovertido, predominantemente emocional, físico o más bien intelectual. ¿Le gustará viajar, cocinar, leer o les disgustarán todas esas cosas? ¿Tendrá talento para las matemáticas, para el lenguaje o para ninguna de esas cosas y estará mucho tiempo antes de lanzarse hacia algo que yo no sé lo que es? Esto sería en la China o en la América. En Grecia, a partir del siglo IV a.C., se comenzó a decir, quiero que salga intelectual, que busque la luz, que haga grandes esfuerzos para lograr la sabiduría y que llegue a ser el mejor en esta única escala hacia la sabiduría, el bien, lo bello. Y además, como usted se da cuenta, en Occidente está todo junto eso. Es lo mismo, ¿sí? Que es el arte, culto y la religión, básicamente. A veces la ciencia, sí, hasta se ha llegado a religiosizar la matemática, por ejemplo. ¿Eh? Y ya se hacía en estos tiempos de Platón. Ahí tenemos un cruce de filosofías, de formas de educar, fíjate, de psicologías, construcción de la identidad. ¿Cómo construyo yo mi identidad con una madre que quiere que yo sea el mejor? ¿Y cómo la construyo, en cambio, si me crío con una madre que no ha tomado partido ni va a tomar partido acerca de ningún modo de ser que espera para mí, que simplemente no sabe, no opina al respecto y está a la espera de que yo comience a dar algunas señales de lo que necesito o de lo que deseo? ¿En cuál de los dos casos yo me angustio si no defino quién soy? ¿Entendés? Necesitas que no haya incertidumbre acerca de tu identidad cuando tuviste un hogar, una escuela, una cultura, unas personas mayores, unos artistas admirados, etc. Cuando tuviste un ámbito de crecimiento en el que se te decía que tenías que ser el mejor, el number one, ¿entendés? Mientras que si ya tu piso de crecimiento, la cosmovisión que te llegaba en la leche templada y en cada canción, la cosmovisión que te llegaba naturalmente, si era, mirá, no sé, anda viendo para qué lado vos vas rumbeando. O sea, no sabemos para dónde vas a ir. Hay un abanico de posibilidades de identidad, de saberes, de modelos de belleza, de aportes que vos podés hacer a la comunidad. Tenemos un abanico de intereses, de simpatías. Así que no sabemos cómo vos vas a hacer, qué vas a aportar a la comunidad. Si vos te crías todo el tiempo en ese lugar, muy probablemente no sufras la incertidumbre de no saber quién sos y cuando aparezca alguien distinto a vos, ¿cómo lo vas a mirar? ¿Como un enemigo? ¿O lo vas a mirar con curiosidad? ¿Entendés? Dos pisos culturales. Yo describí dos. Me parece a mí que no hay tantos más en el mundo. Y que medio que rápidamente uno, incluso con con personas que va conociendo, uno rápidamente la puede clasificar. ¿Eh? ¿Este de qué lado está? ¿Cuál de las dos formas de crianza tuvo? ¿Miedo, desconfianza hacia lo distinto, hacia lo desconocido? ¿O curiosidad y hasta atracción hacia lo desconocido? ¿Quién es Platón en este juego? Porque si explicás a Platón y nunca decís esta parte, Platón no se entiende. Platón es San Platón, en realidad. Siglos después, así se lo llamaba. Es el que cristaliza que existe solamente un solo camino, una escalera, con sus respectivos peldaños, hacia la sabiduría, el bien, la belleza. Y ese camino se hace con esfuerzo. No lo pueden hacer todos. Y los que puedan hacerlo tienen la obligación moral de enseñarles a los otros idiotas cuál es la verdad, la belleza y el bien. Este es Platón. ¿Les suena? Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Enseguida regresa Una locura que se hizo radio. De colección.